al continente el Tincuboy, despertándonos, contagiándonos. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron más. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayepita soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ríote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente en el norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanes. Arranca a partir de este preciso instante. Al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Unos minutitos de demora por algunas inconveniencias técnicas que hemos tenido para quienes nos escuchen en vivo, pero tarde pero seguro arranca una nueva emisión de Al sur del río Bravo, este programa que siempre intenta burlarse de las fronteras que nos impusieron, reivindicar, rescatar nuestra identidad latino-caribeña, compartir con vos 2 horas semanales con los sonidos, los sabores y escuchar y sentir, sobre todo bien fuerte, los latidos de nuestra patria grande. ¿Cómo anda la querida Lupilla? Bien, bien. Ajá. Bien. Está de corredera. Estoy un poquito nerviosa, pero... Ajá. Por lo que se viene en mi futuro, peor que las elecciones de Brasil, mi duelo a muerte. Su carrera de rapera al final viene siendo bastante intensa, ¿no? Con aquel desafío que quedó picando con el rapero gringo de la semana pasada. Así es, y bueno, eso me tiene un poco... Pero no, no importa, no importa. Estoy aquí, ajá, estoy en el sur del río Bravo, todo está bien, ¿y sabes por qué? Porque ha vuelto. Porque ha vuelto. Ya lo tenemos aquí en presencia, espíritu y carne, al mismísimo Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena madrugada para todos, todas y todes. Un nuevo programa al sur del río Bravo con la elección de Brasil del 7 de octubre entre ceja y ceja, ¿no? Creo que será el tema que ocupará gran parte de este programa porque se definirá, por lo menos creo, el futuro de Sudamérica. Aunque será la primera vuelta, porque todo hace indicar que habrá balotaje, seguiremos atentos a lo que ocurra en el gigante sudamericano. Sí, jornada clave este domingo, ¿eh? Finalmente. Tan lejos que parecía. Allá por abril decíamos, en octubre se vota, falta un montón. Bueno, quedan apenas unos días, se vienen las elecciones, como decía Lucio, clave para toda América Latina y el Caribe. Lo que pase en Brasil y quienes lleguen a esa segunda vuelta va a ser también un elemento trascendental para el futuro de nuestra región. ¿Qué otras cositas, Lucio, vamos a compartir noticiosamente este programa? Y vamos a hablar de lo que ocurrió en la Corte Internacional de Justicia, la Haya, entre Bolivia y Chile con la demanda marítima. Bochorno. Por parte del gobierno de Evo Morales. Día triste, ¿no? Es un tema para analizar. Es un tema para analizar. Ajá. Vamos a recordar los 50 años de la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, en México, en la Ciudad de México, en lo que era el Distrito Federal. Además, tendremos, como siempre, la banda musical, participación especial de María Jennifer Guadalupe López Cuellar con su carrera rapera. Y visitaremos también brevemente lo que ocurrió en la Asamblea General de la ONU con la participación latinoamericana y lo que ocurre y lo que está pasando en Colombia y en Costa Rica, el país centro caribeño que vive momentos de tensión y de huelgas generales de distintos gremios contra una reforma fiscal que impulsa el gobierno de Carlos Alvarado. Y tenemos columna mariposa. tercera nuestra americana, ¿no, Lupita? Hoy vamos a estar a full tratando de construir este heteropatriarcado que nos atraviesa por todos lados. Este colectivo de Al Sur del Río Bravo es comandado por el comandante en jefe de Los Botoncitos, productor, operador, cebador de mate, Agus Ducid. Si quiere, aunque sea un breve saludo a la oyentada. Un saludazo enorme para todos y todas y todes. La próxima, no sé si voy a poder llegar antes de tiempo como para ver de meter mano en los problemas técnicos. Bueno, pero pudimos solucionarlo. Parte finalmente problema estamos técnico. Al aire para toda nuestra América. Saludamos a todas las radios, amigas y aliadas a lo largo y ancho de nuestra América que transmiten al sur del Río Bravo. Y ya sin más empezamos a viajar. Agus tiene preparado el timonel. Estamos todas y todos listos, ajustados los cinturones. Listísimos para viajar, ¿a dónde, Jera? Nos vamos para Brasil, nos vamos para el destino noticioso más trascendente de este momento nuestro americano. Nos vamos para Brasil porque se viene la jornada presidencial, elecciones este domingo 7 de octubre. Finalmente llegaron y ¿qué parece ser que se viene este domingo? Todo hace indicar que habrá balotaje en Brasil, en el gigante sudamericano, con dos candidatos, entre los dos grandes candidatos de estas elecciones, Jair Messias Bolsonaro, el candidato de la extrema derecha brasileña, y Fernando Haddad, el candidato del PT, quien fue ministro de Educación de Lula da Silva y Dilma Rousseff, el delfín político del líder metalúrgico del PT, Fernando Haddad, que aumenta su intención de voto en todas las encuestas, mientras que Jair Bolsonaro se mantiene firme. Como siempre decimos, las encuestas las tomamos con pinzas. Por supuesto. Suelen equivocarse y en Brasil sí. En particular, ¿no? Sí. Hay que recordar también la última elección presidencial, cuando gana Dilma, y en la primera vuelta todas las encuestas decían que llegaba Marina Silva al balotaje. Finalmente llegó Aécio Neves. Bueno, ahí le pifiaron bastante. Así que, bueno, también tener cuidado con todo lo que dicen las encuestas que van. Bolsonaro parece que llega. Y Haddad, el candidato del PT, pareciera, no hay que confirmarlo todavía, que va a ser su competidor el 28 de octubre. Va a ser el balotaje, pero todavía falta bastante para eso. Y lo más importante, lo más trascendental que ha pasado por estos días, lo más maravilloso también para el pueblo brasileño, fue esa demostración de fuerza impresionante de las mujeres brasileñas. Así es, porque este último fin de semana las mujeres brasileñas, el movimiento feminista de Brasil, copó las calles de todo el país con manifestaciones multitudinarias, como pudimos ver en diferentes fotos y videos que nos llegaban acá a la Argentina, bajo el lema, me corregirás mi portugués, ajá. Es facilito. El no. Básicamente, una manifestación multitudinaria de las mujeres y el movimiento feminista contra el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro y su política homofóbica, misógina, lo que se te ocurra. Antiderecho de las minorías. Racista, sexista. Yo lo resumiría en su política del mal. Ah, bien. Porque él toma tantas dimensiones del mal que ya digámoslo mal y pronto, digamos. ¿Cómo era el anti? El anticristo. El anticristo Bolsonaro y bueno, las mujeres ahí demostrando cómo hay que ponerle un freno a Bolsonaro, una protesta que también se replicó en 24 países, ¿no? En las embajadas brasileñas de 24 países se replicó esta protesta Elenao contra Jair Bolsonaro. Así es, las mujeres que coparon las calles de Brasil en una manifestación que pasará a la historia como la más grande movilización de la historia del movimiento feminista de Brasil. Nosotras no podemos estar expuestas nuevamente a un tipo de retroceso como es la dictadura que este hombre está dispuesto a imponer sobre las mujeres, principalmente después de la muerte de Mariel, que fue un asesinato cruel, que despierta en nosotras mayor poder de lucha, y tenemos que unirnos para impedir todos esos retrocesos y políticas de austeridad. Hay gente votando en Ciro, hay gente votando en Haddad, hay voto de todos los tipos, pero estamos acá, todos unidos contra Bolsonaro, porque creemos que es un incapacitado para presidir. Él escapa de los debates, tiene malas propuestas y está siempre utilizándose del mismo discurso para agradar a la sociedad conservadora. Un movimiento feminista como... La importancia de este día es tan grande que primeramente posiciona el movimiento feminista a un patamar superior de fuerza y de organización. La segunda cuestión es que este día es tan grande porque estamos salvando vidas. El día de hoy puede impedir la entrada de Brasil a un ciclo autoritario, y ciclos autoritarios son violentos, son letales, principalmente para las mujeres. Muy violentos. Bien, escuchamos la protesta multitudinaria de las mujeres brasileñas que se replicó en todas las ciudades brasileñas. En un rato nomás con Vicky y Lupita lo vamos a volver a reseñar porque fue una jornada histórica. Mientras tanto nos metemos en el contexto, en la previa, en qué puede pasar el domingo. Por eso nos vamos a Brasil. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a mi gusto a uno de los periodistas más interesantes, más prestigiosos de la política brasileña. Se llama Paulo Moreira y es periodista y director del portal de noticias Brasil 247. Paulo, bienvenido al sur del Río Bravo. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, Paulo, queremos saber desde Argentina, desde América Latina, cómo se están viviendo estos días previos, qué se espera que pueda pasar el domingo, bueno, después de lo que fueron aquellas marchas del fin de semana contra Bolsonaro, cuáles son las expectativas de lo que pueda pasar el domingo y si es cierto, como dicen todas las encuestas, que a la segunda vuelta van a llegar Bolsonaro y Fernando Haddad. Sí, yo creo que estamos en un momento muy importante de la disputa, porque Fernando Haddad, que es el candidato de la democracia, del Partido de los Trabajadores, y arriba de todo, el candidato del presidente Lula, está en una ascensión que va a permitir que llegue a un segundo turno y en una posición muy ventajosa, porque es un candidato que habla por los trabajadores, por la clase media y por un amplio sector democrata de la sociedad brasileña, que ha salido a las calles en el sábado para protestar contra Bolsonaro y la amenaza contra la libertad y la democracia que le representa. Esta manifestación de sábado es un marco de la campaña presidencial, porque ha sido una manifestación de la sociedad civil, sin partidos en el liderazgo, pero con un sentido político claro de defensa de la democracia, de las libertades y de todo eso que es amenazado por un reto de dictadura que es encarnado por Bolsonaro. Paulo, buenas tardes. Lucio lo saluda. ¿Cómo está? Bien. ¿Usted cómo analiza hoy en día una posible segunda vuelta entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad? ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Usted qué cree si se tiene en cuenta que Jair Bolsonaro es el candidato que mayor nivel de rechazo tiene en toda la sociedad? ¿Usted cree que se puede formar un frente en contra de Jair Bolsonaro en un posible balotaje? Yo creo en esto, ¿no? Yo creo que la sociedad brasileña, que ha atravesado muchas dificultades en estos años, hemos tenido un golpe parlamentar contra la presidenta Dilma, estamos en una crisis económica enorme, profunda, sin salida. Fernando Haddad trae consigo la fuerza de tener la herencia de Lula y, por tanto, una gran popularidad, y de ser reconocido como un demócrata impecable, impecable. Y eso le da todas las credenciales para unir al país y hacer una fuerza mayoritaria en contra de Bolsonaro, que tiene sí una fuerza organizada con él, formada por una camada desesperada de brasileños, desesperados con el desempleo, desesperados con la pérdida del poder adquisitivo, pero que tiene sus límites, ¿no? Y creo, entonces todas las perspectivas y todo lo que yo conozco de Brasil, que yo conozco y hablo con la gente, es que Bolsonaro es un candidato inaceptable. Y es por eso que hay mucha gente queriendo ser el segundo, ¿no? Haddad conseguido una posición que no es un presente, que no es una garantía de victoria, pero que da muchas condiciones de vencer e impedir un retroceso que va a ser un retroceso que nunca ha habido en Brasil. Nosotros nunca hemos tenido un candidato tan enemigo de las libertades, tan de extrema derecha como Bolsonaro. Paulo, ¿cómo se explica entonces que este personaje tan nefasto lidere las intenciones de voto, tenga cerca del 28-30% de intención de voto? ¿Cómo se explica, si bien en varios países de nuestra región estamos con presidentes de derecha, pero no con una retórica y un discurso tan militarista, tan racista, tan xenófobo, tan machista? ¿Cómo se explica, por un lado, este gran caudal de apoyo que tiene Bolsonaro, y por otro lado, si la marcha multitudinaria de las mujeres de este fin de semana puede llegar a impactar en la elección, en los votos que pueda tener Bolsonaro? Yo creo que la emergencia de Bolsonaro se puede explicar por la falencia de los partidos tradicionales, conservadores tradicionales, de la derecha tradicional. Esos partidos son los partidos que han promovido el golpe contra Dilma. Ellos se comprometieron con un golpe que es un fracaso completo. Que hoy la economía brasileña enfrenta su peor crisis, el desempleo es el mayor de décadas. Entonces hay una desilusión muy grande. Y la gente que antes estaba con la derecha tradicional, y que es una gente conservadora, una gente que no tiene ninguna simpatía por el Partido de los Trabajadores, ahora está con Bolsonaro. ¿Comprendes? Es un fenómeno que acontece, por ejemplo, en algunos países de Europa, ha acontecido en Alemania en los años 20, que ha permitido la ascensión de Hitler, puede hablar de algo parecido que se pasó en Italia, en los años, también en los inicios de los años 20 con Mussolini, que es, hay una situación en que la crisis es tan profunda, la falta de perspectiva es tan grande que hay sectores de la población que pasan a creer que soluciones autoritarias, soluciones de verdaderas dictaduras pueden ser una salida, ¿no? Entonces eso explica para mí Bolsonaro. Eso explica. Explica una... es esa que está, ¿no? La derecha que no consigue presentar uno solo candidato creíble en estas elecciones. ¿Y esto dos que... años después de asumir el poder en Brasil, la derecha no consigue tener un candidato con credibilidad para llegar a la segunda vuelta? Y lo que te preguntábamos de la movilización de las mujeres, ¿puede llegar a impactar en la votación? ¿O cuál fue también la dimensión histórica, sí, simbólica de lo que pasó el fin de semana? Yo creo que sin duda. La movilización de las mujeres ha sido muy importante porque ella marca un terreno. Bolsonaro no es solamente un machista. Machista es ya un problema. Pero Bolsonaro es un político que tiene una política de segregación de las mujeres en el sentido económico. Su candidato a vicepresidente, que es un antiguo general, dice que las mujeres, las madres solteras, las madres suelas, forman crianças de niños desajustados, trata a estas mujeres con desprecio, y esto no es una cuestión de cultural solamente, es una visión política que va a tener consecuencias en caso de que este grupo llegue al poder. No podemos nos olvidar que el cerebro de Bolsonaro es un economista Chicago Boy, un economista que tiene ideas muy parecidas con las ideas que orientaron el gobierno de Pinochet y la dictadura de Chile en los años 70 y 80. Entonces es una economía de destrucción de las garantías de los trabajadores, destrucción de las pensiones, del sistema de salud pública, ¿no? Entonces todo eso, y claro, de venda de las estatales brasileñas como presidente a los extranjeros, ¿no? Entonces, pero dentro de este programa está se quedando claro que no es una salida para la mayoría. No es para la mayoría. Las mujeres tienen esta sensibilidad muy grande porque ellas están en los hogares, y cuidando de los niños, siente la, el problema de la salud, el problema de la comida. Entonces, es un impacto muy grande. Yo creo que no es el impacto que resuelve todo, pero es un impacto muy grande y muy importante en este momento. Pablo, ¿y usted cree que...? Porque no se puede olvidar que las mujeres son la mayoría de la población de Brasil. Un 53% son las mujeres, y las mujeres que Bolsonaro tiene su tasa de recesión. Pablo, ¿y usted cree que el problema o el desafío que implica Jair Bolsonaro para la democracia de Brasil está arrancando con esta elección y que se puede llegar a detener? ¿O usted cree que el problema de la extrema derecha para Brasil acaba de comenzar con la candidatura de Jair Bolsonaro y es una expresión política que permanecerá un poco más en el tiempo? Yo creo que hoy estamos hoy en el tiempo en que, mismo en los países europeos, que nosotros costumamos a acreditar que eran países civilizados, a donde había una suerte de una especie de gran acuerdo político sin lugar para el fascismo, a gente ve que en países como en Francia, el fascismo es una fuerza que existe años, no gana, pero está fuerte, está consolidada. En Italia, grupos que se pueden llamar de extrema derecha, que hay algo de fascismo, están en el poder. Na Holanda, na Suecia y otros países están creciendo también. Eso quiero decir que en Brasil es posible, ¿no? Es posible, porque en cuanto nos encontraron una salida para una crisis muy grande, habrán soluciones desesperadas y hay gente que no va a creer en esto. Clarísimo, Pablo. Te agradecemos muchísimo el contacto y por traernos de primera mano qué se vive, qué se palpa, qué se siente por estos días en Brasil, a días nomás de una elección muy importante, no solamente para el pueblo brasileño, sino para toda nuestra América Latina. Un fuerte abrazo desde el sur del Río Bravo. Un abrazo y muchas gracias. Pasaba Paulo Moreira, periodista brasileño, director de uno de los portales, de los pocos sitios de información creíble en Brasil. Se llama Brasil 247. Sí, lo recomendamos también, sí. Porque no es muchas las ventanas informativas en Brasil que en las cuales uno y una se pueda informar más allá del aparato mediático de la O Globo y sus amigos. Interesante, hay reflexiones, un panorama complejo, pero bueno, con ciertas ventanitas de esperanza también que se abren con la posibilidad de que Fernando Haddad llegue a segunda vuelta y que se forme ahí un gran frente anti Mesías Bolsonaro o el anticristo. Un frente mesiánico contra el anticristo. Podría ahí va, decir. Me gustó. Me pongo mística, porque a veces para estas cosas Latinoamérica te pone mística, no. Ajá. Hay manera. No queda de otra. Te pone mística o te pone musical, no hay. Ajá. Yo creo que esos son los dos caminos para cualquier problema que tengamos aquí en nuestra matria grande. Antes de ponernos musical, Lucy, ¿alguna bocadito que quiera meter, alguna reflexión de lo que nos deja esta previa y la entrevista? Creo que lo que representa Jair Bolsonaro para la democracia de Brasil es algo que puede ser muy preocupante para toda la democracia latinoamericana y sudamericana, porque ante los problemas que enfrenta Brasil, los problemas económicos, la crisis social luego del golpe de Estado contra Dilma Rousseff, la situación de Brasil no es similar a la de otros países porque justamente hubo un golpe de Estado muy particular. Pero creo que lo que representa Jair Bolsonaro puede llegar a aparecer, a expresarse en otros países de Latinoamérica. Por eso hay que estar muy atentos a lo que ocurra este domingo en Brasil con Jair Bolsonaro, que espero personalmente, y creo que todos vamos a esperar lo mismo, que le vaya muy mal. Así lo quiere gran parte del pueblo brasileño, así lo demostraron las mujeres brasileñas en las calles. Ese va a ser uno de los temas que vamos a profundizar en un rato en la sección de Mariposas de Nuestra América. Y ahora sí, Lupita, un poquito de musiquinha. Sí, porque nos vamos a ir como hicieron estos miles y miles y miles de mujeres manifestándonos en todas las variables posibles. Y nos vamos a ir escuchando entonces con Chico Buarque y Fernanda Montenegro, esa, entre otros. Una canción que fue compuesta en conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de 57 años de Amnistía Internacional, y es una canción que nos quiere concientizar, que nos quiere alertar sobre las violaciones a los derechos humanos, el racismo, los homicidios, la lesbotransfobia, todo esos violaciones de derechos humanos que en este caso representa Jair Bolsonaro también. Así. Y desde acá también decimos L Now. Aquí estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade includente. E uma nação cidadã, traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração. Por todo jovem negro que é caçado pela polícia na periferia, por todo pobre criminalizado só por ser pobre, por pobrefobia. Por todo povo índio que é expulso da sua terra por um ruralista, pela mulher que é vítima do impulso covarde e violento de um machista. Por todo irmão do Senegal, de Angola e lá do Congo aqui refugiado, pelo menor de idade sem escola a se formar no crime condenado. Por todo professor da rede pública, mal pago e maltratado pelo Estado, pelo mendigo roto em cada súplica, por todo casal gay discriminado. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Estamos nós de volta, sob o signo da revolta, por uma vida mais digna, por um mundo mais justo, com quem já não se resigna e se opõe-se mesmo susto. Há uma classe dominante, hostil à população, numa ação dignificante que nasce da indignação. Por todo homem algemado ao poste, tal qual seu ancestral posto no tronco, e o jovem que protesta até que o prostre o tiro besta de um PM dronco. Por todo morador de rua sem saída, tratado como lixo sobre a ponte, por toda a vida que foi destruída em Mariano, no Xingu, por Belo Monte. Por toda vítima de cada enchente, de cada seca dura e duradoura, por todo escravo o seu equivalente, pela criança que labuta na lavoura. Por todo pai ou mãe de santo atacada, por quem exclui quem crê num outro Deus. Por toda mãe guerreira abandonada, que cria sem o pai os filhos seus. E proclamamos que não se exclua ninguém, ninguém, senão a exclusão. Ya regresa al sur del Río Bravo. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotres. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde 1986, mujeres de todo el país nos encontramos cada año para compartir experiencias que parecen individuales, pero son de todas. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único porque es autónomo, autoconvocado, autogestivo, plural, federal, horizontal y democrático. Durante 3 días, miles de mujeres nos reunimos en talleres que son el corazón del encuentro. De estos debates han surgido las leyes de cupo femenino, matrimonio igualitario, violencia de género, programas de salud sexual y el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. En octubre, Trelew será sede del encuentro más austral. Sumate, hagamos historia. 33º Encuentro Nacional de Mujeres Trelew Chubut. El encuentro Somos Todas. encuentrodemujeres.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Continuamos al sur del Río Bravo. Comunícate con el sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, al sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba al sur del Río Bravo, guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. ¿Y cómo te lo digo y con qué humedad de letras te lo cuento, chiquito Yocaya, pelucita paseño que nunca estuvo frente al estruendo salado de la planicie oceánica? ¿Cómo hacértelo ver, niñita Emilia, en estas letras, si nunca fuiste testigo de esa música y sus olas crespas chasconeando el concierto de la bella mar? ¿Y cómo te lo digo, niño boliviano, cómo alargo la palabra mar? Y que ahorita zumba en tus oídos como mil abejas moluscas, como millones de susurros que salpican tu carita aymara con su aliento materno mar, tierno mar y maternal. Tanta costa para que unos pocos y ociosos ricos se abaniquen con la propiedad de las aguas. Por eso, al escuchar el verso neopatriótico de algunos chilenos, me da vergüenza. Sobre todo cuando hablan del mar ganado por las armas. Sobre todo al oír la soberbia presidencial descalificando el sueño playero de un niño. Pero los presidentes pasan como las olas, y el dios de las aguas seguirá esperando en su eternidad tu mirada de lo que haya triste para iluminarla un día con su relámpago azul. Quiero ser voz de esperanza y con mi canto poder expresar la ilusión que tiene más de un siglo, el claro anhelo de retornar al mar. La ilusión que tiene más de un siglo, el claro anhelo de retornar al mar. Yo quiero ver caminos... El claro anhelo de retornar al mar... Leíamos dos extractos, ¿no? El primero y el último párrafo de un texto hermoso de Pablo Lemebel. Sí, leíamos Canción para un niño boliviano que nunca vio el mar, de Pedro Lemebel. Pedro, ¿no? Dije Pablo. Sí, un escritor, cronista y artista plástico chileno, referente de la literatura queer, homosexual y contestataria, que falleció hace poquito, en el 2015, pero que nos dejaba este hermoso... Esta hermosa pieza, ¿no? De hasta de empatía, te diría. Ajá. Tan simple como eso. Y desde un chileno también, ¿no? Para abrazar esta causa latinoamericana que tuvo un fuerte traspié, un durísimo golpe, un día triste para quienes creemos en la soberanía de los pueblos. Se produjo este lunes el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y fue goleada para Chile. Finalmente rechazó la demanda marítima de Bolivia. La Corte de La Haya terminó dictaminando que Chile no tiene obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para Bolivia. Sí, la decisión de la Corte se dio con 12 votos a favor y 3 en contra, y el fallo se produce tras un proceso de 5 años y medio desde que el gobierno boliviano de Evo Morales presentó la demanda justamente en La Haya en abril del año 2013. Evo Morales, el presidente de Bolivia, reiteró la vigencia de la demanda marítima de su país y al mismo tiempo acató el fallo. En declaraciones luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre justamente la demanda marítima, recordó que su reclamo y que el fallo de justicia no sepulta la aspiración boliviana de retornar al mar y futuras negociaciones que pudieran realizarse con este objetivo. Y quiero aprovechar esta oportunidad. Bolivia nunca va a renunciar su enclaustramiento. El pueblo boliviano sabe, el pueblo del mundo, que mediante una invasión hemos sido arrebatados el acceso soberano al Océano Pacífico. Quiero ser voz de esperanza. Bueno, Evo ahí se notaba también que estaba golpeado anímicamente. Sí, es un golpe duro. Porque no se esperaba, la verdad que era la peor opción, la más dura para Bolivia y finalmente la menos esperable. Finalmente la Corte de La Haya no hizo lugar a la demanda boliviana, la rechazó, simplemente dijo, bueno, que invitaba a los gobiernos que se sienten a dialogar, pero no dictaminó que ninguna obligación para el gobierno chileno. Sí, sin duda, de todos los fallos que podía haber en esta Corte Internacional de Justicia, fue el peor para el gobierno boliviano, que tenía mucha esperanza en este fallo, era la gran apuesta política de Evo Morales de cara a las elecciones del año que viene. Y esto a nivel personal, cuando estuve en Bolivia a principio de año, el reclamo por la soberanía del mar estaba presente en todas las ciudades. Más allá del tinte y del color del partido político, era un reclamo que unía a toda la clase política boliviana. Se podía ver en la calle, uno cuando hablaba te decía, no, este año vamos por el mar. Bueno, fue un fallo que no obliga a Chile a negociar y deja en un problema al gobierno de Evo Morales, porque justamente era la gran apuesta para las elecciones presidenciales del 2019. Una causa nacional que se vive y se siente así en todo Bolivia, pero que bueno, de las esferas del poder, en este caso desde la justicia internacional, no se pudo avanzar y aprovechó ahí su impronta soberbia Sebastián Piñera para gozarlo, ¿no? Si se quiere. Sí, era esperable. Era esperable lo que dijo Sebastián Piñera. El presidente de Chile manifestó que se trata de un triunfo histórico para Chile, para el derecho internacional, para el respeto de los tratados y para la sana y pacífica convivencia de los países. Yo creo que la conducta del gobierno de Bolivia y del presidente Evo Morales ha creado una frustración en el pueblo boliviano, porque todo lo que el presidente les prometió hoy día ha quedado rechazado por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Quiero ser voz de esperanza. Bueno, Piñera y su tono soberbio después del triunfo chileno en La Haya, 12-3, ¿no? Los jueces que votaron de la Corte en un fallo que después ya fríamente se empieza a analizar el trasfondo, ¿no? Y por qué. Y uno entiende también que este fallo de recuperación territorial para un país a esas esferas hubiera significado también un precedente peligroso para otros futuros reclamos. Por ejemplo, un posible reclamo de México a Estados Unidos, que le robó medio país. Sí. O, por ejemplo, un reclamo palestino ante la invasión de Israel y cómo también Israel le fue robando buena parte de su territorio. Así que creo que también un poco la... O Panamá y Colombia. Bueno, distintas demandas históricas, pero bueno, que en este caso tienen que ver con un débil y una potencia, ¿no? Que, bueno, en este caso son dos países latinoamericanos, pero que este fallo también hubiera generado abrir la puerta para otras demandas de soberanía territorial históricas. Así que la Corte dijo, no, hasta aquí llegamos, nosotros no nos metemos y damos vía libre para que Bolivia siga enclaustrado, Bolivia siga huérfano de mar. Sí, tendrá que esperar el gobierno boliviano y todo el país de la hermosa Bolivia para poder, como dicen, bañarse en un mar boliviano. Nos vamos de este segmento noticioso entre Bolivia y Chile con una frase de otro de nuestros latinoamericanólogos, Eduardo Galeano, sobre Bolivia, que nos la va a regalar Lucio. Y de paso, después, unos segunditos de una canción simpaticona, ¿no? Que ponemos a veces, Lupita, un rap. La que será nuestra canción de guerra de aquí en más hasta que Bolivia vuelva a tener mar. Dice el gran Eduardo Galeano. El mundo se divide, sobre todo, entre indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar. Bolivia es un país con una muy demostrada capacidad de indignación, y por eso, a más de ser digna y ser amada, esta nación merece la admiración de todos. Oye, chileno, devuélveme el mar. Tú me lo quitaste, me lo usurpaste. Oye, chileno, devuélveme el mar. Tú me lo quitaste, me lo usurpaste. Quiero progresar, quiero progresar. Qué gallo me grita, qué gallo me llama. Tú en tus alturas, quédate en tu bruma. Oye, chileno, devuélveme el mar. Tú me lo quitaste, me lo usurpaste. Quiero progresar, quiero progresar. Entre nosotros no hay nada. Acá bien claro. el mayor objetivo de la humanidad en este siglo debería ser erradicar el capitalismo y el imperialismo como modelo de sociedad. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Y de una demanda histórica de nuestra nación latinoamericana, nos vamos a otro reclamo histórico. Sin duda. Del cual se están cumpliendo por estas horas 50 años y el aniversario redondo sirve también para poner en primer plano un reclamo histórico de justicia a 50 años de la masacre de Tlatelolco en México. Sí, esta semana, todo este mes se realizan actividades en México. Pero en las últimas horas estudiantes, organizaciones sociales y colectivos marcharon este martes desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hasta el Zócalo Capitalino para conmemorar los 50 años de la masacre que ocurrió el 2 de octubre de 1968. También se realizaron actividades culturales, recitales y se montó el memorial Un Grito de Esperanza, en el que se muestran objetos representativos de aquel gigantesco movimiento estudiantil mexicano que a fines de la década de los 60 supo poner en jaque al poder del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que hasta hoy está en el poder, por lo menos hasta diciembre. Y en el acto también se leyeron poemas para recordar a los más de 300 estudiantes asesinados en la llamada Matanza de Tlatelolco. Esa es la cifra que manejan las organizaciones populares, más allá de la cifra oficial que habla de solo 26 muertos. Pero lo cierto es que un 2 de octubre de 1968, 10 días antes de lo que iba a ser la inauguración de aquellos Juegos Olímpicos, sí. Una gran manifestación estudiantil y de distintos colectivos, se habla de 10.000 al menos manifestantes, que se congregaron para protestar, como bien decías, contra el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, del PRI, que estaba desde 1929 en el poder. Bueno, ¿qué pasó con esa multitudinaria movilización estudiantil en México? Mientras los estudiantes y las estudiantes realizaban una concentración, el ejército mexicano reprimió la actividad con balas de plomo, provocando la muerte de un número todavía hoy, como decíamos, incierto. El gobierno de México dio a conocer una cifra oficial de 26 muertos, 1.043 detenidos y 100 heridos. A pesar de estas cifras, que parecen estar lejanas de la realidad, distintos medios de comunicación y organizaciones aseguran que se produjeron centenares de muertes aquel día trágico para la historia mexicana y toda la historia latinoamericana. Escuchamos a 50 años de la matanza de Tlatelolco a un integrante del principal organismo de derechos humanos que impulsa esa causa, es el Consejo Nacional de Huelga del 68 y se llama Félix Hernández Gamundi. La gente tiene presente que aquí en Tlatelolco se cometió un crimen de lesa humanidad, un delito de genocidio que permanece impune. En las conmemoraciones que organizan los estudiantes, ellos están diciendo lo siguiente, dicen, las demandas de 68 están vigentes. La deuda del Estado mexicano a 50 años, ¿no? Sí. En un hecho... una más de las que tiene el Estado mexicano con toda la sociedad mexicana y con el movimiento estudiantil en particular. Y además en un momento en que México en los 60 y los 70 se consolidó como un receptor de exiliados, sí, políticos, ¿no? Y siempre tuvo internacionalmente esta imagen de ser un país que recibía a perseguidos políticos y perseguidas políticas de otros países cuando hacia su interior... Tenían un gobierno totalmente autoritario, con grupos paramilitares totalmente represivos, centros clandestinos de detención, de tortura. Tenían las mismas cosas que estaban pasando en otros países de Sudamérica o América Latina bajo dictaduras, pero en un gobierno supuestamente democrático. Y tenía México también en ese entonces uno de los movimientos estudiantiles más potentes, con más fuerza y combatividad de todo nuestro continente y de todo el mundo, en un contexto mundial también, ¿no? Donde había una emergencia de movimientos revolucionarios. Veníamos hace unos meses del Mayo francés, se venía también aquí cocinando, por ejemplo, en la Argentina, lo que finalmente terminó siendo el Cordobazo. Bueno, un momento de auge de las luchas populares en todo el mundo, y México era uno de los principales epicentros. Por eso el ejército mexicano intentó barrer a sangre y fuego con el movimiento estudiantil, asesinando, decíamos, acerca de 300 estudiantes mexicanos. Lo cierto es que hoy México vive un contexto distinto al que venía viviendo las últimas décadas, y se empieza a vislumbrar lo que va a ser el gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Sí, quien anunció que integrará a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal en una nueva Guardia Civil Nacional, justamente para que actúe como ejército de paz, y que nunca jamás se utilizará al ejército para reprimir al pueblo. Aquí, en esa plaza histórica, en esa plaza de las tres culturas, hacemos el compromiso de no utilizar nunca, jamás, al ejército para reprimir al pueblo de México. Bueno, la promesa de Andrés Manuel, ¿no?, de que va a cambiar esta actitud represiva histórica del Estado mexicano en su gobierno, que va a integrar a las Fuerzas Armadas y a la Policía en una gran Guardia Civil Nacional. Veremos qué pasa, ¿no? Veremos si a partir de diciembre, cuando suma AMLO, empieza a modificarse esta tragedia de violencia estructural que vive y sobre todo sufre el pueblo mexicano. Sí, esperemos que no deje de reprimir el ejército para que empiece a reprimir la Guardia Nacional, ¿verdad? Así es. Porque estaría cumpliendo su promesa, pero sería un problema también. Sí, bueno, Andrés Manuel López Obrador, que viene de realizar un acto con las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y que ha prometido una política, por lo menos en derechos humanos, esperanzadora para todo México y para toda Latinoamérica, que cada vez que hay una masacre, como vivimos hace 4 años en Ayotzinapa, toda América Latina sufre junto al pueblo mexicano, y esperemos que con Andrés Manuel López Obrador dejemos de sufrir, por lo menos durante los 6 años de su gobierno. Que los llevan por donde les conviene, y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Es el pan de nuestra gente. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to go there. Dame todo el power para que... Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. ¡Le buena fuerza, Mapudungú! ¡La fuerza dentro de todas las cosas! Como nos venía anunciando la canción, estamos escuchando a Nehuen Afrobeat, la primera orquesta de Afrobeat chilena que se consolidó allá por el año 2009 y que tiene esta música inspirada en las creaciones del nigeriano Fela Kuti, precursor, del Afrobeat, este ritmo que nace de la herencia musical afro, que mezcla jazz, reggae, funk, que mezcla estos ritmos tribales, étnicos, que tanto nos ponen el cuerpo social. Poco afrobeat escuchamos aquí al sur del Río Bravo, así que atinada, Lupita, de la sugerencia musical de hoy con Nehuen Afrobeat. Sí, que es un conjunto de 15 músicos, ¿no?, que tienen sus bronces, que cantan, que tienen muchísimos instrumentos, cada uno de ellos desde la percusión, la verdad es interesantísimo ver su despliegue escénico. 15 músicos. 15 músicos. Esa. Y músicas, hay que verlos cómo con sus maquillajes y su traje, y más que nada su energía tribal, su energía de grupo, su energía de fundirse con la música, con los tambores, con el baile, es realmente muy apropiado su nombre, ya que Nehuen significa fuerza, esa fuerza que todo lo une, y ellos quieren unir ese mundo originario del África y este mundo originario de la Sudamérica indígena, y a partir de ahí, como ellos dicen, hacer la revolución desde adentro hacia afuera. Estamos escuchando El Diluvio, pero nos vamos a ir escuchando otra canción que comparten con una gran música de Chile también, Ileana de la Vaca, y con ella van a cantar Rojo Carmín. Carmín. Ajá, Nehuen Afrobeat, desde Chile, ¿eh? Abrazamos a todo el pueblo chileno también, sí, y sobre por todo supuesto. A quienes también gran apoyan pueblo. La soberanía de los pueblos, incluso el mar para Bolivia, hay mucha gente en Chile que banca también la salida soberana de Bolivia al mar, y para que vean que también abrazamos al pueblo chileno, ¿no? En esta jornada. Los queremos a todos acá. Ajá. Les queremos. Pero por supuesto, ajá, nosotros obviamente que vamos a querer a todo pueblo latinoamericano. Ajá. Lo que no queremos son las divisiones. Bien, y sobre todo no queremos a esas siete familias que son dueñas del mar en Chile, que no es el pueblo chileno, sino esos siete grupos empresariales dueños del mar de Chile. Así que vamos con un grupo chileno, Nehuen Afrobeat. Nehuen Afrobeat. Les mando un saludo a Nehuen, de Nehuen. Paso. A Nehuen, el compañero de Lombelico del Mundo. También, sí, aprovechamos. Ajá. Gran programa, Lombelico del Mundo. Muchas gracias. Lo pueden buscar en la página de internet de Radio Nauta para saber qué está pasando en el mundo y escuchar también a Lucio su sabiduría mundial y medio oriental, ¿no? En general. Así es. Ajá. Bueno, muchas gracias por los halagos. Están todos invitados a escuchar Lombelico del Mundo por Radio Nauta. Y ahora están invitados e invitadas e invitadas a escuchar Nehuen Afrobeat junto a Pascuala y la Vaca con Rojo Carmín. Continuamos al sur del río Bravo. Ahora, al sur del río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra. Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Latinoamericana. ¡De mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! Segunda mitad, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo, que le sigan dando like a la integración latinoamericana. Como Nilda, que siempre está atenta y nos manda un gran abrazo, lo más grande, tan grande como se pueda, y le devolvemos su amor y su abrazo, obviamente, apapachándola. Un abrazo enorme a Nilda desde desde la República Bolivariana de Venezuela. Si cuando quiera nos puede mandar un regalo, una botella de ron. Sí, a usted le puede mandar a Nilda también. ¿Cómo? ¿No? ¿O usted le puede enviar a Nilda un regalo? También, sí, sí, sí, cómo no. También es una muy excelente idea. ¿Cuáles son nuestras vías de comunicación? Se pueden comunicar a nuestro Facebook, al Sur del Río Bravo, a nuestro Twitter, arroba Sur del Río Bravo, a nuestro Instagram, Sur del Río Bravo, y en bajo radio, o al tradicional WhatsApp, ya más 549, si no estás en la República Argentina, 221-670-5190. Y ahí nos llegan tus mensajes, tus abrazos, tu mimo, tu saludo, tu receta de comida, cualquier cosa. Yo si estuviera escuchando Al Sur del Río Bravo, ahorita mismo mandaría un abrazo lo más grande que se pueda. ¿Saben a quién? ¿A quién? A la mariposa. ¿Cómo no? Más genial de toda América Latina. Nuestra hermosa bruja mariposa preferida, nuestra americana, ya está en los estudios de Al Sur del Río Bravo. ¿Cómo le va, Vicky? Muy bien, ¿cómo andan, compas? Con esta tarde bella por acá, ¿no? Tenemos una tarde linda por estos lados. Para mí le faltan un par de grados, pero es verdad. Se está imponiendo la primavera y la primavera feminista en América Latina. Florece más fuerte que nunca. Bueno, Vicky, un título, una abreboca, una introducción de lo que va a ser en un rato Mariposas de Nuestra América. Bueno, vamos a compartir algunas noticias antipatriarca de la región, Brasil, Paraguay, Uruguay, algunas movidas que hubieron por ahí, sobre todo Brasil, ¿no? Sabemos, y que pasamos por el 28 de septiembre, que ha sido un día de lucha regional por el aborto legal seguro gratuito. Y vamos a comenzar con mi querida Lupi, una saga sobre amor, amar y las formas que tienen en nuestra querida América Latina. Vamos a ver cómo va eso. Vamos a arrancar hoy. ¿De qué va a ir eso, Lupita? El puntapié inicial para deconstruir las formas de amor y de amar en América Latina. ¡Apa! Nos tiraron el guante y nos dijeron, chicas, queremos saber qué es el amor libre, pues nosotros agarramos el guante y con el guante en la mano le empezamos a dar a todas esas formas heteropatriarcales de amar y de vincularse. Así que atentas, atentes, atentos, porque hoy atento, vamos radio, escucha, a empezar a transformar nuestros corazones. Tremenda, tremenda invitación que nos hicieron las compañeras del Sur del Río Bravo. En un rato nomás, quédate pegado, que lo que viene es muy interesante. Mientras tanto, seguimos recorriendo nuestro continente latinoamericano, pero la veo como media rara a Lupita. Lucio, no sé, uno nota como que la ve ahí como... Sí, como explota cuando la convocamos nada más, pero cuando está en silencio está ahí caída, está como ali caída, extrañamente... Bajoneada. Habría Lupita que darle un trago de ruda en algo así, ¿no? ¿Vos qué decís? Por lo pronto vamos a ponerle una cortina a ver si levanta un poco el ánimo. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupita. Baila esta, esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa. Baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita. Baila, Lupita. Sí, Lupita. No, baila, Lupita. Baila, Lupita. Sí, puede ser. No sé qué cuchichean ahí sobre mí, pero sí estoy un poco... Uy, se dio cuenta, se dio cuenta. Dispersa. Hoy es que... Yo les dije que hagan silencio. Sí. Oh. Ay, hablando es con Vicky acá. Me da mucha... Estamos preocupados por vos, pero... Me da vergüenza decirlo, pero... Es que la verdad, ¿se acuerdan que el programa pasado llamó un rapero gringo y me desafió a un duelo de rap? ¿Lo recuerdan? Sí, recordamos para quien no esté al tanto que lanzó su carrera de rapera, Lupita. Sí. Un éxito total hace un par de semanas. Lupita y la semana MC. Pasada apareció un llamado de un rapero gringo desafiándola. Desafiándome y la verdad es que tengo miedo. Tengo miedo, tengo dudas. ¿Qué pasa si lo hago mal? Y, si le fallo a mi matria, ¿eh? Y, si ninguna rima me sale bien, si no tengo el flow en mis venas, el flow latinoamericano, imagínense, ¿qué tengo que hacer? Imagínense que sea la me reír de todo el mundo, que pierda el respeto a mis hermanes, que tenga que renunciar a mi título de latinoamericanóloga. Yo no estoy fuera de mí porque... Basta, Lupita. ¿Qué pasa? Lupita, perdón por tirarte este mate en la cara, pero estabas teniendo una crisis nerviosa. Ay, gracias, Vicky, estaba un poco fuera de mí, pero... Tranquila, Lupita. Vos sabés que vas a poder contra ese yankee. ¿Sabés por qué? Porque te vamos a ayudar nosotros. ¿En serio? Ay, gracias. Yo confío plenamente en ustedes, pero ¿cómo van a ayudarme? Te vamos a entrenar, Lupita. Te vamos a entrenar para que seas la rapera más antiimperialista de todas. Lupita, sí. Primero debes desenredar todo lo colonial de tu lengua. Sí. Andes lo que andes, nunca andes por los Andes. Andes lo que andes, nunca andes por los Andes. Y tengo otro, a ver. Come chirimoyas, me enchirimoyé. Para desenchirimoyarme, ¿cómo me desenchirimoyaré? ¡Ay, no! ¡Fallé! ¡La vuelta! Comí chirimoyas, me enchirimoyé. Para desenchirimoyarme, ¿cómo me desenchirimoyaré? Bien, Lupita, bien, bien. Come coco, compadre, come coco. No compro coco, compadre, porque el poco coco come, poco coco compra. Bien, Lupita, bien. Debes dejar fluir los sonidos, la fonética latinoamericana, sin repetir ni soplar. Palabras con la CH, a partir de ahora. Chipotle, chocolate, chabón, chamaco, chapulín, chinga, chingo, chingado, chingar, chamullo, chubasco, churrasco, chayera, chanfle, chela, cheve, chicharrón, chancleta, chipa, chunio, chulo, chido. Bien, Lupita. Lupita, tu lengua ya está entrenada, pero ahora debes poner a punto tu cuerpo. Debes hacer jueguitos con esta pelota mientras te trenzas el pelo. Ok, bueno, ahí va. Uno. Dos. Vamos, Lupita. Uno. Ay, otra vez. Ahí va, Dos, tres. ¡Oh, Lupita, ese! ¡Vamos, Lupita! Muy bien, Lupita. Ahora, por último, el desafío final. Pero, Lucio, me estás dando un espejo. Así es, Lupita. Primero, debes enfrentarte a ti misma. Destruir toda la colonialidad y el heteropatriarcado que te habita. ¿Para poder derrotar a tu enemigo? Tienen razón. Sí que son sabios. Ahora entiendo que no estoy sola. Que no seré yo, Lupita, latinoamericana. Individuo quien lo derrote, sino que derrotaremos al imperialista rapero entre todos. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Baila esta cumbia que es para ti. Lupita, confiamos en vos y let's go, Lupita, let's go. Que hay una ansiedad que empieza a multiplicarse también en la oyentada de cara al próximo programa. ¿Habrá apuestas en las casas de empeño, en las casas de apuestas deportivas? ¿Habrá algún negocio en esta pelea deportiva, en esta pelea, como se dice en el ambiente del rap, esta batalla de gallos? Que hagan sus apuestas, porque yo ya estoy apuesta a todo. El norte contra el sur se van a enfrentar el próximo programa de Al Sur del Río Bravo. El sur representado por nuestra primera latinoamericanóloga de la historia y el norte por aquel rapero gringo. La pelea del año no fue la del Canelo Álvarez el otro día, entonces será la de Lupita en las próximas semanas. No se la pierdan, el próximo episodio de Al Sur del Río Bravo. Mientras, en este seguimos viajando. Por favor. Seguimos recorriendo informativamente lo que está pasando por estas horas en nuestra matria grande. Vamos con un ping-pong de noticias breves, ¿no? Algunas informaciones que no queríamos dejar pasar de lo que está pasando en nuestra América. La primera tiene que ver con la ya larguísima huelga que protagonizan las trabajadoras y trabajadores de Costa Rica contra la reforma fiscal. Estamos en la cuarta semana de huelga, la mayor huelga de los últimos 30 años en Costa Rica. Así es, los grupos sindicales del país caribeño indicaron que están muy fortalecidos en la cuarta semana de huelga y que continuarán luchando para defender al pueblo de una reforma tributaria que consideran que afecta a las clases más pobres. Las bases sindicales rechazaron el pasado domingo un acuerdo preliminar alcanzado por sus representantes con el gobierno de Costa Rica, que pretendía poner fin a la huelga que comenzó el 10 de septiembre justamente contra una reforma tributaria que impulsa Carlos Alvarado. No hubo acuerdo, se rompió el diálogo entre el gobierno y los gremios. Por eso, gracias a la UCE, escuchamos a distintos dirigentes y dirigentes sindicales explicando las razones de la huelga en Costa Rica. Dejamos muy claro de un inicio que no había consenso del documento como tal, y en realidad el documento este fue rechazado en pleno. La posición es que, por lo menos en lo que a nosotros respecta, la huelga sigue. La gente tiene que seguirse manifestando mañana a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros sentimos que el repudio ciudadano a este combo fiscal ha crecido. Son los políticos del Partido Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana y el Partido Acción Ciudadana los que no han entendido que ellos representan al pueblo y que no gobiernan para los más ricos de este país, que tienen que escuchar las grandes mayorías, que somos los trabajadores y los sectores más pobres del país. Pero la huelga sigue. Si él quita el proyecto 20.580, nos sentamos a dialogar. Es ilógico dialogar, negociar con un proyecto que sigue en la Asamblea Legislativa. Escuchamos a dirigentes sociales y sindicales de Costa Rica que están en contra justamente de esta reforma fiscal que, según lo que envió el gobierno, recaudaría cerca del 1,2% del Producto Bruto Interno, el PBI, para paliar el déficit fiscal que está proyectado será del 7,1% del ingreso total nacional previsto para el 2018. Para que tengamos una idea, la Argentina tiene un déficit fiscal del 3%, Costa Rica tiene el doble y acá estamos viviendo un ajuste brutal. Para que tomemos dimensión de lo que implica esta reforma fiscal para Costa Rica, además el gobierno de Carlos Alvarado dijo que además esta reforma fiscal impulsará el crecimiento que tiene Costa Rica y podrá frenar la deuda que ha tomado el gobierno de Costa Rica, que ya supera al 50% del PBI. Carlos Alvarado, que había asumido este año desde el centro, digamos, ¿no? Desde un lugar político ambiguo. Finalmente, en políticas económicas siempre terminan recostándose sobre la derecha y ajustando, cuando hay que hacerlo, en las espaldas de las trabajadoras y trabajadores. Por eso, el pueblo costarricense sigue en pie de lucha. De Costa Rica nos vamos para Colombia, para ahí noticias cerca que no están saliendo mucho en los medios de comunicación. Esta doble vara de la gran prensa internacional que no pone en primer plano la situación dramática que viven las lideresas y los líderes sociales en Colombia y que, por suerte, hay algunos informes que van poniéndole cifras a esta realidad. Así es, porque un nuevo informe reveló que 93 líderes sociales fueron asesinados en lo que va del año. los 8 primeros meses del 2018 han sido los más violentos contra los líderes y lideresas sociales en Colombia desde el año 2010, debido al asesinato de 93 de ellos. La cifra fue difundida por el Centro de Pensamiento Independiente Fundación Ideas para la Paz. En el informe, además, se analizó que las agresiones entre enero y agosto de los últimos 8 años se indica que en el año 2000 mataron a 30 líderes, mientras que en el 2017 la cifra ascendió a 50. Hay un aumento considerable en el asesinato de líderes sociales que no menguó a pesar del acuerdo de paz firmado entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Un acuerdo que va camino al fracaso. Sí. Y ya incluso los líderes de la FARC ya han dicho que ya ha fracasado porque el gobierno ha incumplido todos los puntos de implementación, o gran parte de ellos, y porque el gobierno de Iván Duque todavía no termina de ponerse las pilas, si se quieren implementar esos acuerdos y de retomar el diálogo con el ELN. Por eso volvemos a traer a la mesa estas cifras: 93 líderes sociales asesinados solamente en lo que va de este año, el año más violento desde el año 2010 contra las y los líderes sociales. Nos parecía importante también traerlo sobre la mesa en este momento complejo que vive Colombia con el regreso del uribismo. Sí, el 52% de los líderes y lideresas sociales que perdieron la vida este año eran, el 52% eran comunitarios, indígenas y campesinos. En cuanto a las responsabilidades, el 58% de los casos no se ha establecido ningún culpable, mientras que el 35% de los señalamientos recaen sobre las facciones criminales y los grupos armados ilegales que existen en el país centroamericano. Última parada noticiosa tiene que ver con un par de reflexiones que vamos a compartir en torno a lo que fue el 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones. 73ª. Mira, lo estudió Lucio, ¿no? Sabe. Es numerólogo también. Ah, cierto. Bueno, 73 para mí, Asamblea de la ONU, que se realizó la semana pasada. No nos parece los temas tan trascendentes porque, bueno, no implica nada concreto para nuestros pueblos, simplemente tener una foto de quienes están gobernando hoy el mundo, ¿no? Es un foro en el cual cada presidente, presidenta o representante de los países de la ONU tienen ahí su ratito para hablar, cada uno dice lo que quiere, después con eso no pasa nada, tampoco implica mucho para nuestros pueblos, pero sí queremos compartir dos o tres cositas que de lo que nos dejó esta nueva Asamblea de las Naciones Unidas, que decimos es no menos que una foto de quienes nos están gobernando y cómo está el ajedrez geopolítico mundial en torno a eso. Algunas reflexiones, algunas cosas por ahí destacadas, dos, tres cositas que queríamos compartir. Uno tiene que ver cómo está actualmente la relación, el vínculo entre América Latina y el Caribe y los Estados Unidos. Sí. Ahí la figura de Donald Trump y cómo hubo una especie de competencia entre varios líderes latinoamericanos de a ver quién es el más lamebotas, el mejor amigo, el más lacayo, el que se arrodillaba más ante Donald Trump. Les deben haber quedado las rodillas llenas de moretones y la lengua seca, seca, seca. Picaron en punta a Mauricio Macri, quien tomó la bandera anti-venezolana. Con toda hipocresía, Mauricio Macri fue quien encabezó esa denuncia que se presentó en la Corte Penal Internacional contra Venezuela, obedeciendo a Estados Unidos. Y le siguió ahí cerquita nomás, o quizás ganó, Sebastián Piñera, con ese acto vergonzoso, sí, ese acto lamentable, patético, en el cual intentó mostrar una foto con la bandera estadounidense y la bandera de Chile dentro de ella. Yo no lo podía creer, porque parecía un meme, ¿no? Al principio. Es que yo digo, hay que ser patético, porque fue demasiado, demasiado. ¿Qué quería? O sea, realmente hay que rebajarse tanto. Yo lo pregunto, ya eres presidente, ya tienes las relaciones comerciales, ya tienes las relaciones carnales. ¿Realmente tienes que hacer ese trabajo de niño preescolar diciendo mi bandera con ese sucio trapo rojo, azul y blanco? Por favor, yo no me tuve que agarrar de la silla y preguntar si era real, porque la cara de Piñera, la felicidad de ese hombre, no me entraba en la cabeza. Ganó Piñera claramente el premio mayor al lacayo latinoamericano. Sí, además, bueno, Mauricio Macri se mostró muy cercano a los Estados Unidos. Recordemos que en noviembre y diciembre la Argentina llegará, Mr. Trump, para la cumbre del G20. Estos 20 países del mundo que lideran a la comunidad internacional. Macri se quiso mostrar como el más cercano a Donald Trump. Recordemos, además, Macri ya visitó a Donald Trump y recibió a Barack Obama acá en la Argentina. Lo que pasa también es que la competencia estaba un poco desventajosa para Macri porque ya había estado lamiendo botas para Christine Lagarde del FMI y ya no tenía la cantidad de saliva regenerada para volver a lamer otras. Yo creo que eso le jugó a favor a Piñera. Ahí va. Bueno, entre esos dos hubo otros también, como Abdo Benítez, que estuvieron ahí también. Marito. Y otros más. Y Trump, que también generó risas, ¿no? Eso también fue otro hecho histórico, que se le rieron en la cara. Histórico. A un presidente de los Estados Unidos en plena asamblea de la ONU, cuando dijo... Donald Trump dijo, mi administración es la que más ha hecho en 2 años de gobierno en toda la historia. Y toda la comunidad internacional, todos los representantes de los países que estaban sentados, se empezaron a reír al unísono de una forma bastante fuerte y poco usual. En la comunidad internacional es algo que no suele ocurrir, que los presidentes se rían de otro de esa manera. Y menos de la mayor potencia imperial. Así es. Lo cierto es que ocurrió y Donald Trump a los días en Estados Unidos le preguntaron en una conferencia de prensa por esta situación y dijo, no se rieron de mí, se rieron conmigo. Yo creo que si hay algo peor que ser un lacayo servil, es ser el lacayo servil de un mamarracho. Más nada. Más nada para decir. A pesar de los mamarrachos, a pesar de los Trump, los Piñera, los Duque, los Marito y los Macri, por suerte todavía queda algún que otro presidente amigo ahí diciendo lo que hay que decir. Cerramos este segmento noticioso con estas lúcidas y precisas palabras de Evo Morales Ayma. Quiero decirles, a Estados Unidos no le interesa la democracia. Si así fuera, no habrían financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores. No amenazaría con intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos, como lo hace contra Venezuela. No le interesa los derechos humanos ni la justicia. Si así fuera, firmarían los convenios internacionales de protección de los derechos humanos o las amenazas a los mecanismos de investigación de la Corte Penal Internacional. No promovería el uso de la tortura. No abandonarían el Consejo de Derechos Humanos y no separarían a niños migrantes de sus familias ni los pondrían en jaulas. A Estados Unidos no le interesa el multilateralismo. Si así fuera, no se habrían alejado del Acuerdo de París o del Pacto Global de Migraciones. No lanzarían ataques unilaterales ni decisiones como declarar ilegalmente a Jerusalén como capital de Israel. Ese desprecio al multilateralismo está motivado por su afán, por el control geopolítico y la apropiación de los recursos naturales. Hay damas y caballeros, soy el gallo petrolero que puso las tropas en Irak. El rey del imperialismo que combate el socialismo, algunos me llaman Tilsa. La gente pide comida y yo me paso la vida bañándome en oro en Washington. Dos palabras prohibidas para mi filosofía son comunismo y revolución. Latinos, yo les doy con mi escopeto. África, con el hambre y con el metralleto. Y en Vietnam me pateó el trasero un pueblo y un poeta llamado Ho Chi Minh. Yo reparto mis espías, manejo la economía, tengo el mundo entero para mí. Las personas no me importan, yo me como el Amazonas y me bebo el acuífero guaraní. escopeto, África, con el hambre y con el metralleto, y en Vietnam me pateó el trasero un pueblo y un poeta llamado Ho Chi Minh. Venimos a ofrecerles progreso, y ahora más están libres de darnos todo lo que tienen, sus tierras, sus aguas, su trabajo, todo. Continuamos al sur del río Bravo. Último bloque de Al Sur del Río Bravo. Han llegado las sinostrodécimas, así que al final, antes del final, tenemos, como siempre, firme junto al pueblo latinoamericano, las sinostrodécimas. Así es, como siempre, un placer. Como siempre, un placer recibir y tener aquí en la mesa a nuestra mariposa preferida. Momento exclusivo de darle una patada bien, bien fuerte en los testículos al patriarcado. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente. Valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. ¿Cómo anda, querida Vicky? Muy bien, acá andamos, contentas, contentes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, es lindo tenerla acá, in situ, en presencia está física. Está bueno estar acá, sí, está bueno. Igual también, siempre un gustazo, aunque sea escucharla semanalmente, telefónicamente, y que nos ponga al tanto de las noticias antipatriarcas de la semana. Pero nos ponemos como seriesotes en teléfono. Aquí como que vamos charlando y nos reímos y tomamos mate, comemos bombones. Sí, yo la prefiero. Muy siempre buenos más los bombones cerquita que trajo Lau, ¿no? Ay, riquísimos, la verdad. Subió, muy subió rico. Y sí, lo sí. Total. Vicky, hablábamos hace un rato de esta primavera feminista latinoamericana. Están pasando cosas. Están pasando cosas. Interesantes. Así es. Muy interesantes, muy esperanzadoras. Y antes por ahí de pasar a esta saga que nos proponemos acá con la Lupi, traer que el pasado 28 de septiembre hubo un montón de movidas en la región, ¿no? Es el 28 de septiembre, la jornada de lucha por la despenalización y legalización del aborto, ¿no? En donde volvemos a pedirle a cada gobierno en cada país de nuestra región y más allá también por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Es una fecha que desde la declaración de San Bernardo en 1990 que se estableció este día de lucha, compromiso, y que va creciendo año a año. Esto ya fue por aquel 1990, estamos diciendo, ¿no? Entonces, cada 28 de septiembre, el movimiento de mujeres, feministas, lesbianas, personas con capacidad de gestar se sume, ¿no? Ahí al pedido de del aborto legal, seguro y gratuito. Me dio la impresión, Vicky, no sé si compartís, quizás esto de las redes sociales también ayuda, que este año fue mucho más fuerte la presencia de los pañuelos verdes en distintos países y que se potenció un montón el reclamo puntual por el derecho al aborto legal en muchos países de la región. Ha pasado algo muy enorme con el tema de los pañuelos. No sé si ustedes qué piensan. Acá florecieron una cantidad de pañuelos y consignas, ¿no? El pañuelo verde llegó, se impuso, se quedó, trascendió la frontera, pero a la par pasó como más allá del verde a ser como una forma de demanda, ¿no? Sí, una forma de demostrar un pedido, exigir algo. Acá, exacto. Acá en la Argentina, por ejemplo, tenemos el pañuelo azul en defensa de la educación pública, el rojo, el negro, El naranja, por el Estado laico. Pero digo, el pañuelo verde en sí lo vi en Ecuador con mucha fuerza, también. En México, en Honduras. En Bolivia. En Bolivia. La verdad que creo que este 28 fue total, muy particular. Total. Por ahí, en este sentido, repasar, ¿no? Que en nuestra región el estatus legal del aborto es complejo y es desigual y que existe la legalidad en Uruguay, Puerto Rico, Cuba, el Distrito Federal de México, que en Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela contamos con legalizaciones por causales y que persiste restricción total en países como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. ¿no? Esto como para hacer un repaso y no dejar de mencionar una fecha tan importante como el 28 de septiembre. Y también el 28 fue un día histórico en Brasil. El 29. Jornada histórica, muchos dicen, la jornada más multitudinaria desde las protestas de la direita ya, ¿no? De total. Que serían elecciones directas ya y la protesta feminista más grande en la historia de Brasil. Total. Las mujeres y las compañeras brasileras salieron a hacer temblar la tierra, la verdad. Veíamos fotos, no podíamos creer la cantidad, la dimensión en tantos lugares, ¿no? De aquel país hermano, la diversidad también en las calles presentes para salir a decirle ahí bien fuerte en su cara, el now, now, ¿cómo es? El no a Bolsonaro. Además, la contundencia del eslogan, ¿no? La contundencia de la presencia de las miles de mujeres en la calle y de la claridad del eslogan. El no. Y así esto, es. Como venimos diciendo en los últimos programas, ¿verdad? Como la política está teniendo una dimensión distinta, una dimensión de la calle, no institucional, una dimensión que está poblada por mujeres y personas disidentes de distintos orientaciones sexuales, total, identidades de género, etcétera. Ahí se está marcando la agenda por fuera de la discusión partidaria, institucional, sí. Y ahí no hay vuelta atrás. Y en un tema tan clave como la posibilidad de que el político más nefasto de Latinoamérica de las últimas décadas llegue al país, a la presidencia del país más grande, bueno, las mujeres ahí intentando ponerle un freno. Unas grosas las compañeras brasileras. Y nos pusimos en contacto con Ariadne Caterine dos Santos. ¿Se acuerdan que es una compa brasilera que estuvo acá cuando fue el femicidio de Marielle? Ajá. ¿No? Y que ella había militado justamente con Marielle en el mismo espacio. Y les pedimos unas palabras. Nos mandó una nota hace un ratito. Le mandamos un abrazo enorme. Y vamos a leer unos fragmentos de lo que nos mandó, ¿sí? Dice Ariadne, sabemos también que el avance de la derecha es mundial. Mucha fuerza para ustedes ahí, hermanos, hermanas, fora Macri. En Brasil este avance viene con olor a putrefacción, viene con olor a campo de concentración. Este avance huele al fascismo. En nombre de un cierto Dios, de una cierta familia, un cierto Estado, un cierto diputado federal que desde 1991 solo aprobó dos proyectos, viene destilando odio. Jair Messias Bolsonaro inicia el odio, incita al odio de todas las maneras, hace apología a la violación contra las mujeres, apoya la dictadura y alaba a torturadores, desprecia la historia de la esclavitud en Brasil y persigue las religiones afrodescendientes, condena la homosexualidad, entre otras acciones que revelan su carácter perverso. Esta, entre otras palabras, nos compartía nuestra compañera Ariadne, a quien le mandamos un abrazo enorme, y refleja, ¿no? También nos dice un poco que si bien es incierto todavía el futuro, ¿no? Y esperan que estas elecciones posibiliten tensar, ¿no? Un poco al menos para que esta persona llegue. La fuerza del discurso de las mujeres, dice ella, viene mostrando que él es y puede ser derrotado. En pocos días, dice, las elecciones son muy importantes para conversar con las mujeres más cercanas y presentar los riesgos que tiene que este candidato llegue, ¿no? Así que, bueno, le mandamos un abrazo enorme a Ariadne, que enfatizaba lo peligroso de que personalidades como esta lleguen a espacios tan importantes en estas estructuras de organización y de poder, ¿no? Bueno, Vicky, y como cada vez que venís acá al piso, nos metemos en un tema para parar la pelota, para entrarle más al análisis, no tanto a la coyuntura noticiosa. Así es. Y para debatir, aprender, desaprender, y ahora son dos. Acá Lupita te va a hacer la segunda. De una. Acá con Lupi vamos a arrancar una saga. Ajá. No sabemos ni cuándo terminamos, ¿o no? No sabemos. Eso es lo mejor. No. Eso es lo mejor. Yo soy tu Robin. Bueno, ¿qué nos trae, Lupita? Si le tenés que poner un título al tema que vamos a debatir, ¿cómo podríamos presentarlo? ¿A qué le pusimos amor, amar latino-caribeñamente? Y lo que venimos acá, ¿cómo? Amor, amar latino-caribeñamente. Porque lo que venimos acá a debatir es cómo amamos. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor romántico? Latinoamericanos y latinoamericanas y latinoamericanes nos vinculamos de distintas maneras. Pero, ¿qué pasa en esas relaciones? ¿Qué lugar ocupa el heteropatriarcado? ¿Qué nos hace reproducir? ¿Qué prácticas? ¿Qué discursos? ¿Qué representaciones? ¿Qué manera de vincularnos estamos reproduciendo? ¿Y cuáles queremos construir? Todo eso y mucho más en esta saga de amor, amar, latino-caribeñamente. Bueno, Vicky, te tiro la pelota. ¿Por dónde empezamos? Les voy a leer un fragmento del prólogo de un libro de Marcela Lagarde de 2001 que se llama Claves feministas para la negociación en el amor. No es Christine Lagarde. No, por Dios. Ajá. Faltaba más, chiques. Ajá. No. Lagarde. Es una antropóloga mexicana. Ajá. Que la solemos traer a cuento de un montón de cuestiones que nos plantea y que nos ayuda a pensar. Y dice, el amor ha tenido diversos contenidos a través de la historia, en diversas culturas y épocas ha significado experiencias personales, colectivas y sociales, de contenido afectivo, intelectual y erótico, consciente o inconsciente a la vez, corporal e imaginario. Y aunque se piense lo contrario, el amor es específico para cada género, clase social, edad, pueblo y cultura. El sentido del amor como referencia simbólica es compartido entre quienes descifran los mismos códigos y lenguajes, y es a la vez diferente y único para cada quien. Mujeres y hombres aman y lo hacen de maneras diferentes con la creencia en la universalidad del amor y en que el amor es para unas y otras, otras, le agregamos, la vía privilegiada a la felicidad. Sin embargo, encierra recovecos de dominio que generan desigualdad, lazos de dependencia y propiedad, privilegios e inequidad que generan frustración, sufrimiento e incluso daño. ¿Qué significa para las mujeres, les hombres, ¿no?, las disidencias, hoy el amor? ¿Qué lugar ocupa nuestras vidas en la cotidianidad, en el uso del tiempo y de las energías vitales? ¿Qué tipo de relaciones enmarcan las experiencias amorosas de las mujeres y cuáles son los conflictos y realizaciones que las definen? Bueno, como para empezar, ¿no?, abrimos la puerta, como para asomarnos, ¿no? Cuando empezamos con Lupi a cranear esto, les contamos a todos los que nos escuchen, armamos un drive, ¿no? Esto que es un archivo para compartir, que ya traje de su casa, yo de la mía, de donde estemos, por ahí, ¿no? Empezamos a tirar ideas, así en un momento era, esto no para. Esto, ¿cómo hacemos? Compartí, yo en mi caso, la experiencia de la oficina, decíamos que esto un poco viene a colación de cómo esta cuestión del poliamor surgió últimamente, al menos por acá, por estas latitudes, ¿no? Pensamos, ¿qué contenido tiene esta palabra poliamor, ¿no? Que en principio parece apelar a muchos amores, ¿no? Como una pluralidad de posibilidades de amar. Entonces empezamos por ahí y seguimos después como, bueno, pero hay que ir un poco más atrás, y un poco más atrás, y un poco más atrás, y no sabemos hasta dónde. Sí, así como dicen que hay mucha tela para cortar, nosotros tenemos mucho amor para deconstruir, evidentemente. Y en realidad lo que pensábamos, fuimos desde todos lados, desde lo histórico, desde pensar, bueno, pero estas alternativas que ahora estamos discutiendo, ¿hasta dónde son alternativas? ¿Hasta dónde se pueden también ser apropiadas por el patriarcado? Nos pusimos a discutir muchísimo, pero vamos a seguir ahí tomando este hilo que arrancábamos por ahí con Marcela Lagarde de México para pasar a otra feminista que es Kate Miller. Ella, si bien es de Estados Unidos y que nació en 1934 y murió en 2007, escultora, escritora, feminista, le preguntaron en una entrevista en el 84 qué significaba el amor para ella. Dijo en ese entonces. En el 84. 1984. Significa gran parte de mi vida. Conozco el amor heterosexual y el homosexual, y como lesbiana he conocido la persecución, la maledicencia y el maltrato. El amor ha sido el opio de las mujeres como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea algo malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente en todos los sentidos. Entre seres libres es otra cosa. Silencio. No, bueno, es que dejémonos dos segundos, aunque sea, para canalizar y procesar todo lo que vienen planteando. Ahí está, impresionante. Lupita, ¿por dónde seguimos? Pero nos poníamos a pensar entonces, bueno, el lugar del amor, pero ¿qué amor nos han enseñado, verdad? Y pensábamos, ¿no? Aquí justo en América Latina, el amor, el casamiento, el casarse, el amor romántico, el macho que va a venir a abrirte la puerta del auto. El príncipe azul. El príncipe y el regalarte unas flores, cantarte un bolero y posiblemente luego golpearte en tu casa cuando estuviera borracho, ¿verdad? Ajá. Y entonces decíamos, bueno, pero ese amor romántico que predicamos aquí y que en cualquier 14 de febrero, día de los enamorados, de las enamoradas, veremos la pareja, ¿no? Él con el globo en forma de corazón, ella con el ramo de flores. Y veníamos a discutir el amor romántico, pues. Así es. Hay una pensadora que se llama Corral Herrera, que hizo su tesis sobre el amor romántico occidental capitalista, democrático. Esos eran como los ejes, ¿no?, que ella se planteaba. Y entre un montón de cuestiones, como ella cuenta, por ejemplo, ¿no?, que esto de los cuentos de niñas, venimos de abordar, de compartir, ¿no?, de pensar el lugar, este cruce género y niñez, y el lugar de los cuentos y las narrativas con las que nos criamos, ¿no?, todos. Bueno, tuvo mucho que ver, ¿no?, el amor ahí, qué buscan las niñas, ¿no?, ahí, el príncipe, ¿no? Y ella decía, bueno, eso nos atraviesa a todas, a todos y a todes, y por eso se metió y se encaminó en esta investigación. Y resalta mitos en esto del amor, ¿no? Y dice, hay tres frases principales que ella destaca y que son: quien bien te quiere te hará llorar, los que más se pelean son los que más se desean, del amor al odio hay un paso. ¿Les suena? Los que se pelean se aman, ¿no? También decían por ahí. ¿Les suena? Mm. Hay como, bueno, ¿no?, un montón de cuestiones de la construcción de ese amor romántico que se vuelve en mitos. Si sufrís es porque vale la pena. Yo esa me la recuerdo. No sé ustedes, pero, ¿no?, si cuesta más es porque va por ahí. Bueno, todo esto fue construyendo un sentido de romanticismo, un sentido de amor, de entrega. Entre los confines a los que nos fuimos en ese drive, pensábamos en un momento en el romanticismo como movimiento, que planteó ahí, ¿no?, que tiene un sentido de entrega total, ¿no? Y el amor romántico tiene este sentido, recupera al capitalismo, al apelar a la monogamia como norma, que si bien ya vamos a ir profundizando, pero que es un vínculo. La monogamia se da en muchísimas culturas, ¿no? Lévi-Strauss, que es un antropólogo, dice que en casi todas las sociedades hubo monogamia. Ahora, eso no quería decir necesariamente que hubiera la desigualdad que hoy hay en las parejas, ¿bien? ¿No? Y que tenía que ver con otras formas de organizaciones sociales. Entonces ahí también pensamos, y Coral lo toma, esta pensadora, bueno, hay que politizar el amor, ¿no? Tiene que ver con la economía, el amor, tiene que ver con la política, el amor, y todo esto se le quitó de un tiempo a esta parte, ¿no? Se lo corrió, como así como se corrió mucho de lo público y lo privado, el amor también pasó a ser parte de lo privado, ¿no? Y se lo despolitizó, se lo quitó de todo. Es como impulsivo, es algo que no. Bueno, el amor es político, y esto es parte también de lo que Kate Miller, esta feminista que decíamos de Estados Unidos, traía en esto de decir, bueno, ha sido una forma de opio para las mujeres. No es que el amor en sí esté mal, pero estos tonos que ha ido tomando, estos tonos románticos, ¿no?, de quitarle contenidos, han servido mucho también y han sido la base para las relaciones violentas. Sí, en este sentido, como este amor romántico basado, ¿por qué capitalista, verdad? Basado en la idea de que l'autre es propiedad de, ¿no? Es mío, quiero que sea mío, eres mía, ¿no? Todavía lo podemos escuchar en las canciones de bachata y en muchos otros ritmos, ¿verdad? Esto de que el otro es tuyo. Y si no es tuyo, entonces si eres de alguien tienes que entregarte. Y si esta persona es tuya, puedes hacerle lo que quieras, pues es tu propiedad. Y eso es. Muchas personas cuando se empieza a hablar de amor libre o de otras formas de amar dicen como, pero ¿qué? ¿No quieren amar? ¿No tienen amor? ¿No hijos sin amor? No. A ver, lo que aquí proponemos es justamente repensar estas formas heredadas para construir nuevas formas de amor que tengan que ver con otros principios, que no tengan que ver con poseer, que no tengan que ver con violentar, que no tengan que ver con sentir celos de, que no tengan que ver con sufrir principalmente, Y ese es, pues, el desafío. Y es el desafío, y es por ahí aportar en visibilizar, ¿no?, que las formas en las que nos organizamos social, económica y políticamente tienen que ver con los vínculos sexoafectivos, que eso nos organiza. Está muy, muy ligado la forma de producción también a lo que entendemos por relaciones sexoafectivas. Digo, ¿no? De la modernidad a esta parte, surgimiento del capitalismo, que nos juntemos día dos y que la base material, si se quiere, quede ahí, cuando antes éramos una forma más comunitaria, ¿no? Entonces había como otra, bueno, todo está muy, muy ligado. Ya iremos avanzando por ahí, la idea es que en las próximas vayamos como despejando por qué hay tanto miedo a otra forma de amar, por qué se sanciona a quien se corre de la monogamia y ni pensemos, ni digo, ahora tiro así, y la religión y el casamiento, ¿no? Hay como una forma más de validar un vínculo sexoafectivo entre dos personas que tiene que ser una de sexo biológico varón, macho, y otra hembra, ¿no? Bueno, ahí hay muchas cosas que se nos han dado como naturales y que de natural no han tenido nada. Por eso era muy interesante esto que planteaba, que habías planteado al principio, Vicky, esto de la negociación en el amor. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, ahí un poco para, si se quiere ir redondeando esta primera. Va a seguir, ¿no? Porque la verdad que se está llenando el estudio de preguntas y está buenísimo continuarla. Sí, vamos a seguir. Un poco para traer este libro de Marcela, ¿no? En clave feministas para la negociación, lo que se presenta es como una alternativa política para transformar las relaciones y su contenido, ¿no? El amor sobre la base del pacto y negociación equitativa. Por eso esto de Kate Miller, de si fuera entre dos seres iguales sería otra cosa. ¿Cómo es esto de la negociación en el amor? Bueno, es que primero pensar que no estamos en posición de igualdad para algo, ¿no? Como reconocer ahí y también el trabajo singular que el singular y colectivo que las mujeres hemos hecho para poder corrernos un poco de ese lugar que el amor romántico nos ha dado, ¿no? Y empezar a tejer otras formas, empezar a visibilizarlas y esto de ir transformándonos socialmente y colectivamente, ¿no? Mm. Así que, bueno, lo tiramos ahí como para arrancar y... A mí me deja picando un concepto que circuló un poco en los últimos meses en este cambio cultural que estamos viviendo y es el derecho también, ¿no? El derecho al deseo y en este caso el derecho a elegir, ¿no? El derecho a amar como cada uno le plazca, digamos. Y la verdad que son muchas las preguntas, las inquietudes que surgen de cómo nos gustaría que sea y cómo amar y de qué manera. Pero lo importante, me parece, por lo menos de este primer peloteo, es un montón de cosas que dejaron para cuestionarnos cómo no debe ser, ¿no? Como algunos estereotipos que nos imponen de cómo debe ser, está bueno. Y no sé si quieren elegir alguno que otro de los más importantes de qué tenemos que empezar a cuestionarnos o cuáles son las cuestiones impuestas que deberíamos desentrañar, desaprender del amor que nos han impuesto, de las formas de amar que nos han impuesto este sistema. Que el amor es solo con una pareja. Que esa pareja, norma, ¿no? Que esa pareja es tuya y tú eres de esa persona. La propiedad. El sufrir por amor. Yo diría esas tres como para empezar a jerarquizar el amor de forma distinta, pensar los vínculos desde un lugar no de propiedad. Total. Y pensar el amor como forma construcción de vínculos y no como sufrimiento. Total. Y como revolucionario también ahí, ¿no? Como tiene una parte el amor y el sentir al otro, el compartir lo que se siente, que es profundamente revolucionario. Yo cierro con un mensaje que nos envían por ahí, la querida Cunha, ya otra oyenta fiel desde Tortuguitas, que nos dice, amar a toda Latinoamérica, eso es poliamor. ¡Mira! ¡Ah! Empleada o intelectual, yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Empezamos la ronda de saludos, pero antes, antes, yo quiero leer las inostrodécimas que nos han venido desde el otro lado de la cordillera y nos dicen: estimades, les envío una décima a propósito de la resolución de la Haya por la petición de Bolivia de salida soberana al mar chileno, que por cierto no es chileno, sino de 7 familias, y la segunda décima más positiva a la hermandad. Esto que decíamos de los chilenos, que sensibles, empáticos a esta causa latinoamericana, y así dice: se pelean dos naciones por un pedazo de mar. Si hasta se han de ladrar con tantas declaraciones, las limitadas visiones que el egoísmo ofrece, el corazón entristece, privándonos de aquel gozo, el mar grande y tan hermoso al pueblo no pertenece. Y la segunda dice así: mientras los pueblos estén gobernados por patanes, no habrá esperanza que hilvane la revolución del bien. Por eso envío Nehuen con la máxima humildad a toda la humanidad, desde Chile para el mundo, el más fraterno y profundo abrazo a la hermandad. Con este abrazo latinoamericano, las millones de gracias para Inostrosac. El poliamor latinoamericano que también llegó a las décimas de Inostrosac. Se florece y se multiplica, y como todo arranca, todo sigue también. Todo tiene su final. Todo tiene su final, Lupita. Nos vamos despidiendo. Ronda de despidos. El niño mimado tuvo que salir rajando, así que no va a saludar, pero agradecemos, como siempre, el aporte inmenso que viene haciendo Lucio. ¿Qué más se despide? Así es, se despide Vicky. Bueno, abrazo enorme a todos. Vamos por más amor, menos patriarcal y más amoroso, más feminista, más, ¿no? Desde otro lado, que lo construimos entre todos. Por más Vickys al sur del Río Bravo. Saluda el hombre orquesta, productor, operador, técnico. Entre otras cosas, también trae bombones hoy. Muchas gracias a Us. También apurados, nos vamos y le dejamos un gran saludo a todos, a todas. Que tengan una muy linda semana. Hasta la próxima. Se fue al sur del Río Bravo, programa número 124, ya cuarta temporada. Recorrimos las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América, pero en realidad, Lupita, esto no ha sido ni será nada más ni nada menos que una excusa para sentir, pensarte y poliamar latino caribeñamente. En común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Ríote. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una.